Está usted escuchando XHZTS, Estéreo Plata, 91.5 MHz, sonido digital, desde la capital del estado, Zacatecas. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo.